No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Lo puedes creer? Espero verme como usted cuando tenga 85 años. Le gritaban los corredores que competían al lado de esta mujer llena de energía, de gozo por la vida y de piernas largas y bronceadas. A los 52 años, cuando muchas mujeres ya compran la creencia de que están grandes y empiezan a acomodarse en el sillón de sus casas, Madonna Bother rompe paradigmas y se inscribe a su primer triatlón, después de vivir una vida en el claustro junto con otras 38 monjas, las hermanas de la comunidad cristiana, dependiente de la Iglesia Católica, en Spokane, Washington. Pero eso no es todo. Hoy, a los 85 años de edad, le pertenece el récord mundial de ser la persona con más edad que ha terminado no solo un Ironman, sino 45. Además, sigue dándonos ejemplo de actitud, de romper récords mundiales en la categoría entre 75 y 79 años y otro entre los 80 y 84 años. Y de que a su edad es posible correr 45 carreras Ironman y 325 triatlones. ¿Por qué no? Una de sus frases es: "Yo entreno religiosamente". Como sabes, esta carrera es la más dura y exigente del mundo que se realiza en un mismo día. Además, ella se ha roto varios huesos, corre con una placa de metal en la cadera y clavos en los dos codos. De ahí que esta monja se haya ganado el título de la monja de hierro. "Yo solo pongo un pie enfrente del otro", comenta, "aunque he tenido momentos oscuros allá afuera". El solo hecho de terminar dicha competencia, incluso para una persona joven, es heroico. Imagina, nadan 3.9 kilómetros en mar abierto. Enseguida recorren en bicicleta 180 kilómetros. Y por si fuera poco, terminan corriendo un maratón completo de 42.2 kilómetros en el mismo día. Si bien el tiempo promedio de los competidores está entre 12 y 14 horas, esta monja a los 75 años hizo un minuto menos de lo permitido, 16 horas con 59 minutos, pero siguió superándose. Cuando tenía 79 años de edad, en el 2009, redujo su propio récord y logró el Ironman en 16 horas con 54 minutos. Ya no había otra categoría de personas con más edad, así que en el 2012, Madonna, a los 82 años, logró que abrieran otra categoría más en el Ironman de Subaru Coast en Canadá, en la cual también superó su propio récord. Ahora lo terminó en 16 horas y 30 minutos. ¿No es increíble? Media hora menos que 10 años atrás. Hoy, a los 86 años de edad, poseedora de una piel envidiable, un cabello castaño claro y con muy pocas canas y unos hermosos ojos azules, sigue entrenando y compitiendo a favor de diversas causas sociales. Ha decidido continuar con muchos triatlones más, así como con medios Ironman, la mitad de las distancias, debido a un accidente en bicicleta que le fracturó la pelvis. "He aprendido grandes lecciones de vida en el camino, pero a las que me gustaría regresar y decirme a mis 20 y tantos años son: no es lo que dices, es lo que haces. No prestes atención a la edad que tengas, solo concéntrate en la edad que te sientas. Y ser paciente, uno de mis peores enemigos, es la paciencia, y todavía estoy trabajando en ella para ser capaz de detenerme y oler las rosas". Escribió en su libro Race for Grace, o Competir para la Gracia, que narra su historia y cómo encontró su segunda vocación: el ejercicio extremo como medio para armonizar cuerpo, mente y corazón. "Hay una voz interior, o séptimo sentido, a la que trato de estar atenta", comenta. "Siempre corro en presencia de Dios, admirando su creación. Siempre hay algo que me invita a seguir. Después de conocer su historia, he decidido que esta monja será mi modelo a seguir. Actitud, actitud, actitud. Es todo". Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor.